Quédate en el mismo lugar y no recibirás críticas. Camina hacia adelante y progresa, y te condenarán los hombres que te rodean. Este fue el doctor Pino Bravo DJ. Este fue el doctor Pino Bravo DJ.